que la violencia va como embargando cada vez más a la sociedad, y en el fútbol se expresa mucho eso. Sí. No solamente acá en San Pedro o en el fútbol infantil, sino en todo deporte. En todos los ámbitos, porque en el fútbol profesional también hay una violencia bastante importante. Sí, pero tratemos de arrancar de lo que es la base, que son los chicos de hoy en día, enseñarles a ellos la educación que tienen que tener. Y bueno, por eso nosotros estamos empezando a hacer esta campaña para concientizar a los padres. Después, bueno, se verá qué harán los clubes más grandes, si seguirán con la campaña. No, genial, a mí me parece bárbaro la iniciativa del Club Infantil de América, del Club América. Vos recién hablabas de proyecto, que tienen varios proyectos que están ahí ya dándole, ejecutando los proyectos o están pensándolo. Y mirá, como proyecto habíamos arrancado la semana pasada, hace 15 días atrás, digamos. Empezamos a arreglar, a mejorar la cancha, a mejorar las instalaciones. Hemos puesto luz, está todo iluminada la cancha. A principio de año también se trabajó duro para tener césped en la cancha. Llevamos tierra, no se sembró césped porque no se alcanzó, pero creció el pasto. Antes era todo arena. Sí. Ahora tenemos césped en casi toda la cancha, algo que fuimos mejorando. Tenemos proyectos para arreglar los alambrados, para levantar, para pintar, ¿viste? Y bueno, hoy en día los chicos de todas las categorías, digamos, que practican de lunes a jueves, cuando terminan su práctica se le está dando un leche chocolatada, ¿viste? A todos los chicos que practican en América, nada más. Claro. Y bueno, no hay mucho más para decir, qué sé yo. Por ejemplo, la leche chocolatada, Jesús, ¿ustedes lo empiezan a instalar porque perciben que hay chicos que no están alimentándose bien o como una iniciativa para darle mejor atención? Es una iniciativa para darle más atención a ellos, y también por el tema de que estamos en invierno. Esto lo estamos haciendo más que nada por lo que es el invierno. Hace mucho frío, los chiquitos practican de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche o hasta las 7. Entonces nosotros, termina la práctica, se toman un vaso de chocolatada caliente con un bizcocho, una factura, lo que venga, y los chicos se van a la casa con la panza llena y calentito. Genial. Qué bueno. Y aparte también juntarse, porque yo lo he llevado acá en Neuquén a otro club, ¿no? Ajá. Y cuando terminaba el partido cada uno se iba, se iba a su casa. Y me parece a mí que esta iniciativa que ustedes tienen de agruparlos después de la práctica está bueno, porque inclusive los chicos se conocen más y comparten de otra manera. Sí, como se hacen más amigos, porque ten en cuenta que a América vienen chicos de otros barrios, no es solamente de acá abajo, de América, de las Canaletas, de esto, y son distintas clases sociales, ¿me entendés? Claro. Entonces ahí se juntan todos, como para que entiendan que somos todos iguales, desde chicos ya. Si ellos tienen un vaso de leche, lo tienen todos, no solamente para el que le falta o el que tiene, no hay diferencia. Está bien, está genial. Escúchame, Jesús, la otra vez vos, por ejemplo, me hablabas de la escuelita. Ajá. Que no todos los clubes tienen escuelita. Son pocos los clubes que tienen escuelita, sí. Por ejemplo, hoy jugamos contra Defensores y Defensores presenta escuelita. Pero no presenta 2010. ¿Y cuál es la diferencia de la escuelita con el fútbol ya más formal, el fútbol infantil de las categorías? En escuelita está, digamos que es para los chicos más chiquitos, de 5 a 6 años. Por ahí hay alguno que tiene 4 años, ¿viste? Se le va armando una base, como para que los chicos ya vayan conociéndose. Y así entran al campeonato ya con más conocimiento de pararse en una cancha, todo eso. No tiene mucho más, qué sé yo. Se les enseña a hacer el deporte ya de chiquitos, ¿viste? Claro. No, porque nosotros en algún momento criticábamos al fútbol infantil justamente porque cuando ya están compitiendo, las exigencias son mayores hacia los chicos, y sí, los chicos por ahí pensábamos nosotros que tenían que tomar el deporte como una, más como una diversión que como exigencia. Y ahí llegábamos a la conclusión que era necesaria la escuelita donde ciertos valores, digamos, se imprima a los pibes. Sí, digamos que sí, últimamente está muy competitivo todo. Arrancamos de raíz, sí, se hace muy competitivo todo, del más chiquito al más grande. Eso es una cosa que hay que tratar de evitar, porque se le exige más al chico, uno como técnico también quiere ganar, porque es obvio eso, que claro, todos queremos ganar, y por ahí llega un momento que nos olvidamos que son chicos, que ellos se vienen a divertir. Uno quiere ganar, pero ellos se están divirtiendo. Tenés chicos que están en el banco también que quieren jugar, ¿viste? Y por ahí hay clubes también que tienen chicos en el banco y por ahí no juegan porque el equipo que tiene adentro es bueno y los chicos quedan afuera todo el partido. Nosotros tratamos de que jueguen todos, ¿viste? No, no importa si juega bien, si juega mal. Tratamos que jueguen todos. Se pierde, no importa. Se divirtieron, jugaron, se sacaron las ganas los chicos que estaban en el banco también. Pero, viste, uno se va con esa pica en el corazón de decir, bueno, perdimos. Claro. Pero, no, eso hay que tratar de evitarlo. Sí, en esa parte tenés razón. Hay que tratar de evitar el tema de la competitividad que tenemos. ¿Cuántos son en la comisión del fútbol infantil? Somos una subcomisión que estamos acá en América, del fútbol infantil. Y creo que somos 11 por ahí. 11. 11 o 10, sí. Y ¿cuántos son los técnicos? Porque vos tenés dos categorías, pero hay varias categorías. Son cinco categorías o seis. 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005. Seis categorías son. Seis categorías. Sí, son seis técnicos, uno por categoría. En este caso yo tengo dos, 2010 y 2009. Pero después tienen uno solo, un técnico por categoría. Es todo un equipo. Sí, no, aparte le ponemos ganas todo. Por ahí estamos de las 9 de la mañana, hay días que estamos de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche acá en la cancha, armando, preparando todo para jugar el sábado, digamos, cuando somos el local. Jesús, y toda esa actividad es ad honorem, o sea, ustedes no cobran un peso por eso, o reciben algo. No, se cobra nada, es todo ad honorem, como decís vos, y lo único que se le pone es ganas, nada más. No le pedimos nada, todo lo que se recauda es para los chicos, eso no se ve nada para nosotros, nada, es todo para los chicos, todo mejoras para ellos, camiseta, bueno, ahora las luces que se compró todo nuevo y bueno, ¿no? ¿Y cómo se mantiene el fútbol infantil de América? O sea, económicamente, ¿cobran una entrada y algo más? ¿O reciben algún subsidio, algún sueldo, algo de algún del Estado? No estamos recibiendo ningún subsidio, nada. Nos estamos sustentando únicamente con lo que son los partidos de local, que se recauda, bueno, lo que es un tanto por ciento para el club y un tanto por ciento para la liga infantil. Después tenemos el kiosco, que, bueno, de todo tipo de golosinas, gaseosa, tenés choripán, tenés hamburguesa, y se recauda toda esa plata el sábado, y de ahí tenemos un tesorero que va juntando la plata, y se ha juntado bastante plata, por eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. ¿Y ustedes de ese dinero que recaudan pagan a la liga algún dinero también o no? Sí, se paga a la liga, se paga como todo, se pagan multas también. Se pagan multas por no presentar categoría. Ponele que yo llego con 2010, tengo tres jugadores nada más, no me vinieron más chicos. Están enfermos o no pudieron venir. Y no presento mi categoría porque no puedo jugar con tres jugadores. Claro. Bueno, automáticamente te cobran una multa, ¿viste? Por no presentar la categoría. También cuando hay expulsiones, sea del padre o sea del chico que está jugando. Si hay expulsiones también se paga una multa. Todo eso recauda la liga. Y ahora teníamos un problema también con el tema de los árbitros, que estaban haciendo problema por el tema del cobro, porque ellos tienen, están cobrando todos los sábados por dirigirnos y querían un aumento, no sé cómo viene el tema también, no entiendo, pero iban a hacer un paro, no sé si ahora o el martes, porque el martes también tenemos doble fecha esta semana, jugamos hoy y jugamos el martes. Claro. Pero estamos en problema con ese, el tema de los árbitros. Ahora, por ejemplo, si vos no presentás una categoría y podés justificar que los chicos de esa categoría están enfermos y no pagás la multa, ¿o no importa? Y eso se habla en la mesa directiva de allá del, de la liga. Se hablaría el tema ese, pero no estaría bien informado del tema. Sé que vos no presentás una categoría y te cobran la multa. Te cobran la multa. Jesús, ¿dónde juegan hoy? Hoy jugamos de visitante en cancha de Defensores. Todas las categorías, salvo 2010, que no tiene Defensores. Cuando vos blanqueás en la liga que no tenés categoría, no la presentás en todo el año. Ahí no hay multa, no tenés categoría. Y después, los chicos que forman parte de las categorías, ¿mayoritariamente son del barrio o cómo se alimenta América de jugadores? Se alimenta de todos los puntos, porque hay chicos de todos los barrios, no especialmente de acá. De acá hay pocos chicos. Si convengamos que hay chicos de acá, pero no es la mayoría. Uh-huh. Vienen de otros lados. ¿Y los padres? Porque siempre vemos que están las mamás los sábados esperando y acompañando a sus chicos. ¿También acompañan bien así a su comisión? Los padres de los chicos. Los padres sí están presentes. Convengamos que los padres por ahí tienen que trabajar. Hay gente que trabaja y sale tarde del trabajo los sábados. Y las madres son las que más están con los chicos, están siempre por atrás de ellos. Pero sí, los padres están. No estamos recibiendo ayuda de ningún padre. Nos tratamos de hacer las cosas nosotros nada más, no pedirle a los padres nada para que no haya conflicto, para que no haya nada. No se les está pidiendo colaboración. Obviamente, si ellos tienen la iniciativa de decirnos si quieren colaborar con algo, se recibe todo lo que ellos quieren hacer. Pero no estamos pidiéndole nada a los padres. Pero si ellos, por ejemplo, ustedes están trabajando en mejorar los tejidos perimetrales, y vienen los padres y se ofrecen, sí lo pueden hacer. Sí. O sea, estás refiriendo a lo económico, que no le están pidiendo nada. No, económico y también la mano de obra. O sea, lo que es el trabajo también, no se le está pidiendo. Tratamos, como somos muchos en la comisión, tratamos de hacernos un tiempito nosotros, ir a hacerlo. Ajá. Para no molestar al padre. Jesús, el domingo hubo varios partidos de fútbol femenino en América. Sí. Que hablamos un poquito así por teléfono el tema, para saber, porque es un deporte, o sea, el fútbol femenino se está practicando en San Pedro y los equipos se encuentran, juegan y no tiene mucha publicidad. No, lo estaba hablando yo con la que organiza los partidos. Tienen campeonato, tienen tabla de posiciones. Están metiéndose cada vez más a lo que es el fútbol femenino. Se están metiendo cada vez más. Hay más equipos. El domingo pasado se hizo un campeonato relámpago. No era el campeonato de ella. Era un campeonato para recaudar fondos. Y estuve hablando con la que organiza eso y quedó en pasarme los partidos que se juegan, las posiciones, pero hasta ahora no recibí nada. Así que yo calculo que el próximo partido que se haga en América podré sacar un poco más de información. Vos que estuviste viendo el fútbol el domingo, ¿es competitivo el fútbol femenino? Bastante. ¿Bastante competitivo? Bastante competitivo. ¿Y el manejo del fútbol cómo es? ¿De la pelota? Bastante bien, hay muchas chicas que juegan bastante bien al fútbol. Sí. Y la verdad que me gustó mucho Villa Goillo juega, tiene chicas buenas, juegan bien. Y no, sí, la verdad que sí, juegan bien. Hay chicas que juegan bastante bien, no es que juegan bien, juegan bastante. ¿Y qué son, adolescentes o más grandes? Y son mayores. Son mayores. Empiezan de infantil también. Ah. Tienen infantil, no sé cómo se manejarán con las categorías. Sé que hay nenas de 8, 9, 10 años jugando, hasta 30, 36 más o menos, las categorías más grandes. Bueno, Jesús, nosotros te agradecemos enormemente que estés acá, a María, al Pata también. El Pata es mi ayudante de campo. Claro, que con él hicimos los contactos y después, bueno, como nos conocemos hace rato, sí, también. Pero bueno, yo lo que le quería decir al club infantil, a la comisión, que acá tienen un espacio ustedes para transmitir todo el trabajo, todos estos valores que ustedes que lo están haciendo, para compartir con la audiencia, con el barrio, porque hay mucho esfuerzo, por lo que vos nos comentás, mucho esfuerzo, muchas ganas, muchas garras están poniendo, y es bueno que exista y es bueno que se conozca. Así que nosotros te queremos ofrecer a vos que la correntada está a disposición. Bueno, muchas gracias, Antonio. Como yo te dije también personalmente, que las ganas estaban de venir ya hace rato, no es de ahora. Nos hablaste ya hace como 2 meses atrás y las ganas estaban. El tiempo no por ahí se complica un poco. Claro. Y no se podía. Las disculpas las estoy pidiendo yo ahora, porque yo me había comprometido en venir, pero se me hizo imposible, no podía, se me complicaba, así que no podía venir. Hoy estoy acá y bueno, agradecido también. El club también les agradece por todo, por lo que dan, por lo que nos brindaron también. Y bueno, esperemos seguir. Yo creo que si el sábado tengo tiempo me puedo dar una vuelta otra vez. Pero por supuesto. Uh-huh.